Abre tus ojos en esta ocasión. Maravillas no dicen de mí, es impredecible. Mi vida es para ti, lo siento. Te quiera molestar, ¿entiendes? ¿Comprendes? Mis procedimientos son otros al actuar. Yo los manejo, son muy particular. Para los que te odie y te quiera alejar, ¿entiendes? No hay nada más. No me censures, la cosa es así. Nadie nos juzga, solo cree en mí. La concreción es distinta en los dos. Normal a normal, escoge tu rol. Que no soy ejemplo, no trates de hacerlo como yo. Oh, oh, oh, oh, oh. Mis procedimientos son otros al actual. Yo los manejo, soy muy particular. Ahora puedo estar súper pareciendo infeliz, ¿entiendes? No es un decir, no me censures, la cosa es así. Nadie nos juzga, solo que la congresión es distinta en los dos. Normal a normal, escoge tú. Elástica, mi vida es elástica, parece un chicle goma. Es así, nadie nos juzga, solo cree en mí. La concreción es distinta en los dos. Normal, normal, escoge tu rol.